Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la conferencia del doctor Canals, esta serie de 7 conferencias cerca del tema general, el dinamismo de la vida cristiana. Doctor Canals continúa así esta serie de conferencias que ya lleva habitualmente realizando cada curso de la Valenciana y anunciado dentro de las actividades de la Valenciana. Como que es bien conocido, el doctor Canals, catedrático de Metafísica, vicepresidente de la Sociedad Internacional Tomista y miembro de la Academia Pontificia de Santo Tomás, no hace falta decir nada más de él. Al principio las conferencias empezarán más o menos alrededor de las 7, hoy por ser el primer día, quizá un poco de retraso, y terminarán a las 8. Son cada miércoles, ininterrumpidamente. De acuerdo. Nada más, quedo la palabra al doctor Canals. Muchas gracias. Para introducirnos en el ambiente y en el tema que me propongo desarrollar esos días en torno al dinamismo de la vida cristiana, me ha parecido que es un buen punto de partida para situar el problema, que atendamos a dos oraciones milenarias de la liturgia romana, que sean una está todavía en la liturgia actual y otra está algo abreviada en la versión actual, pero yo voy a leer el texto que debe haberse mantenido durante 16 o 17 siglos en la Iglesia de Occidente y que tiene, por tanto, tenemos motivos para encontrar en ese texto litúrgico una expresión muy fiel de la doctrina católica, de la fe católica sobre este tema. La primera oración que voy a leer, porque después nos servirá de punto de arranque de nuestra reflexión, la deben conocer ustedes. Es la que reza el sacerdote, de las pocas cosas que ahora reza en silencio, en la liturgia actual, en el momento de echar una gotita de agua en el cáliz que contiene el vino, que tiene que ser consagrado. Sí. En el momento en que el sacerdote echa la gotita de agua, por cierto, está mandado, siempre ha estado mandado en las rúbricas litúrgicas, que se eche el agua, es ilícito, sería muy grave que un sacerdote no echase la gotita de agua en el vino, es preceptivo, no es una rúbrica accidental, forma parte de la preparación del sacrificio y de la disposición de la materia que tiene que ser consagrada. Y está también precisado, como decía el texto latino de la rúbrica anterior, que se eche en el vino del cáliz modicísima agua, muy poquita agua. El sacerdote que pusiese la mitad de vino y la mitad de agua no prepararía adecuadamente la materia para consagrar. Tiene que ser una copa de vino con una gotita de agua. Y en el momento de echar esta agua, y porque esta ceremonia, este rito, tiene un significado muy profundo, algunas iglesias separadas uno de los puntos que se separaron de la Iglesia de Bizancio y de Roma era porque no echaban agua en el vino, se negaban a echar el agua en el vino, ya veremos por qué, como los armenios. En el momento de echar el agua en el vino, el sacerdote dice así: oh Dios, que admirablemente creaste, constituiste, condiviste la dignidad de la sustancia humana, humana es sustancia, dignitatem mirabiliter condiviste, y más admirablemente todavía, mirabilius, la reformaste. Concédenos por la mezcla de esta agua y vino, por el misterio representado en esta mezcla, que seamos participantes de la divinidad de aquel que se dignó hacerse partícipe de nuestra humanidad. Esta es la plegaria. El agua simboliza la humanidad, el vino simboliza la divinidad. Lo que es materia apta para la transustanciación, la especie eucarística, es el vino, pero hay que echar una poquísima agua. Y la plegaria dice esto. Voy a comentar esta oración a partir de ella para plantear el tema de nuestro curso, confrontándola con la oración en su forma tradicional. Ahora está algo más abreviada en las versiones modernas, pero el texto durante siglos leído en la Iglesia, el Sábado Santo, en el momento de bendecir el agua de la pila bautismal. Una ceremonia, todavía se hace ahora, en que se introduce el cirio pascual, en la pila bautismal se introduce el cirio pascual y se rezan unas oraciones. Después se levanta del agua el cirio pascual y se reza otra oración. Esta oración que voy a leer, el celebrante de la liturgia del Sábado Santo, que ahora se hace en la vigilia pascual en las iglesias parroquiales cuando se bendice la fuente bautismal, la dice después de sacar el cirio del agua. Aquí, en esta fuente de agua, sean borradas las manchas de todos los pecados. Aquí la naturaleza, creada a imagen tuya y reformada al honor de su principio, sea lavada de todas las manchas, las suciedades de lo vetusto y del paulino, del hombre viejo. ¿Para qué? Todo hombre entrado en esta, entrado, o sea, que el bautismo originalmente es un baño, una inmersión, entrado en este sacramento de regeneración, renazca. Todo hombre entrado en este sacramento de regeneración, renazca a la nueva infancia de la verdadera inocencia. Estas dos oraciones tienen una idea en común, que suponen ellas una doctrina en común, que vamos a atender ahora. Como que el tema del curso va a ser, diríamos, de teología moral cristiana, dinamismo de la vida cristiana. Sobre estas oraciones y sus presupuestos y sus fuentes bíblicas y los contenidos informáticos que tienen, se podría dar una serie de conferencias más largas que la que voy a dar. O sea que yo no voy a entretenerme demasiado, pero he leído las dos para subrayar la siguiente idea. No hay duda, no cabe duda, tampoco voy a adelantar demasiado. No cabe duda de que en una y otra oración, cuando se dice: Dios, que admirablemente constituiste la dignidad de la naturaleza humana. Dios, que admirablemente constituiste la dignidad de la naturaleza humana. Y en la oración de la pila bautismal, aquí, la naturaleza, natura, cóndita ad imaginem tuam, creada, constituida a tu imagen y reformada, la palabra reformada está en las dos oraciones, reformada al honor de su principio. En los dos casos se habla de la dignidad de la sustancia humana y del honor de su principio, de la naturaleza constituida por Dios en la dignidad de la, y aquí explícita a tu imagen, creada a tu imagen. En las dos oraciones no cabe duda ninguna de que se habla de el hombre creado por Dios con gracia que le elevaba por encima de lo humano y le constituía en estado de inocencia, en estado de justicia original, en estado de destinación al fin de la felicidad eterna, sobrenatural, y al mismo tiempo le daba, incluso como viador, una integridad, una unidad, una armonía de sus facultades que no tiene el hombre caído y que ni siquiera la gracia restituye en el hombre caído. El bautismo no restituye la gracia santificante que se pierde por el pecado original y por los pecados actuales, pero no nos restituye el don de integridad. Queda desordenado el hombre, queda desintegrado, queda con sus deseos cerrados, tendiendo a cerrarse en el egoísmo, como encallecido en la aceptación del don divino. Pero la gracia le da la posibilidad de vencer esta vetustez del hombre viejo, librarse de sus pecados y renacer a la verdadera inocencia de la nueva infancia, la nueva infancia de la verdadera inocencia. Esta nueva infancia es decir, volver a ser como era en el principio, a ser creado. No cabe ninguna duda que en estas dos oraciones, creación por Dios es la dignidad de la naturaleza humana. El honor en que ha sido creada a imagen de Dios, el honor de su principio, de la naturaleza humana, es esta naturaleza humana que en el momento de ser creada, en el principio, es ya dotada de gracia divinizante destinada a un fin sobrenatural. No cabe ninguna duda de esto, porque es así en general el lenguaje de la escritura y es así el lenguaje patrístico comentando los textos bíblicos y es así el lenguaje de San Pablo, sobre todo de San Juan. Y es así el lenguaje de la liturgia. Queda dicho esto. Digo enseguida otra cosa. No cabe ninguna duda tampoco, lo veremos enseguida, que en esta dignidad de la sustancia humana, en esta naturaleza creada a tu imagen, se afirma también que este hombre que Dios creó, hecho hijo de Dios y destinado a una felicidad que trasciende todas las posibilidades de una naturaleza creada, es en su entidad natural, como criatura, en lo que es, en cuanto hombre, aquel sujeto capaz de esta elevación que Dios ha creado y ha elevado y que después por la redención nuevamente restaura. O sea que en la dignidad de la sustancia humana, que ciertamente ya apunta a la filiación divina, en el honor del principio de la naturaleza que ya apunta a la sobrenaturaleza que después será restaurada por Cristo, también se menciona el hombre como ser personal, como sujeto racional. He dicho que eso no cabe duda tampoco, no cabe duda en absoluto. Hay muchos fundamentos bíblicos para decirlo así. Santo Tomás, que es un heredero excelso de toda la tradición patrística, un comentarista de la Escritura, de una fidelidad, de una penetración en el lenguaje bíblico y el pensamiento bíblico admirable, reconocido por muchos escrituristas y elogiado así por Pío XI en la encíclica Studiorum Docens como uno de los mejores intérpretes de la Sagrada Escritura. Santo Tomás dice, hablando de la imagen de Dios en el hombre, porque aquí esta dignidad de la sustancia humana es que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. En el lenguaje bíblico, esto supone que el hombre, cuando se le crea, también se le da ya esta destinación a ser semejantes a Dios, porque le veremos cómo es, como dice San Juan. Pero este ente del universo creado, esta criatura singularísima, sin la cual todo el cosmos material carecería de sentido, y es impensable que Dios lo hubiera creado, lo cual ya es filosóficamente bastante coherente, pero tiene un fundamento bíblico también. Todas las cosas del universo han sido creadas para el hombre, como decía San Ignacio. Pues este hombre, en su entidad natural, como criatura, como sujeto que recibe la gracia que le eleva a la filiación divina, a la participación de la divina naturaleza, que nos comunica aquel que se ha dignado a hacerse participante de nuestra humanidad. Pues en cuanto a humanidad, somos ya imagen y semejanza de Dios. Ahí la imagen de Dios pertenece a la estructura del hombre como ser personal. Y aquí mismo está la inserción, la posibilidad, la capacidad de que Dios le comunique esta más excelsa, definitiva imagen plena, que es la semejanza de Dios en la participación de la divina naturaleza. Vamos a ver qué dice Santo Tomás hablando de si la imagen de Dios se encuentra en cualquier hombre. Suma Teológica, primera parte, cuestión 93, artículo 4. El cuerpo del artículo, lo voy a leer un poquito despacio porque me sirve de punto de partida de todo el curso. De alguna manera. Puesto que el hombre se dice ser a imagen de Dios, según su naturaleza intelectual. Según esto, es máximamente imagen de Dios, según que puede más perfectamente imitar la naturaleza. Que según que puede la naturaleza intelectual más perfectamente imitar a Dios. La naturaleza intelectual imita a Dios en cuanto que Dios se entiende y ama a sí mismo, por lo cual la imagen de Dios en el hombre está de tres modos. Primero, según que el hombre tiene aptitud natural para entender y amar a Dios. Y esta aptitud consiste en la misma naturaleza de la mente, común a todos los hombres. Esto le hace capaz de la visión de Dios. De otro modo, según que el hombre habitualmente o en acto conoce ya a Dios, aunque imperfectamente. Esta imagen es la conformidad de la gracia. De un tercer modo, según que el hombre actualmente conoce y ama a Dios perfectamente. Esta es la imagen de Dios según la semejanza de la gloria. Por eso, comentando un salmo, se lee en un comentarista que hay una semejanza de creación, de recreación y de semejanza. La primera imagen se halla en todo hombre, la segunda en los que están en gracia, los hombres viadores en gracia, y la tercera en los bienaventurados en la vida eterna. Bien, en ese texto no se habla ciertamente de lo que hubiera pasado si el hombre no hubiera sido destinado a un fin sobrenatural. Santo Tomás habla siempre, como teólogo, desde el punto de vista en que la revelación se sitúa. El hombre ha sido creado para ser feliz eternamente en la visión de Dios. Y así, en general, era el planteamiento patrístico. Pero Santo Tomás, en esta cuestión, en el artículo octavo, hablando de nuevo de esto, dice, pero hay un conocimiento y amor de Dios de tipo natural, como hemos hablado en el artículo cuarto. Lo cual quiere decir, aunque aquí no lo explicita tanto, pero lo dice cuatro artículos después, que cuando dice la naturaleza intelectual por la que el hombre tiene aptitud natural para entender y amar a Dios, y no dice para la visión de Dios, esta aptitud consiste en la misma naturaleza de la mente, común a todos los hombres, está hablando de la naturaleza humana. Y en algunos pasajes, no son tan raros, Santo Tomás se habla de que Dios podría haber creado el hombre en estado de naturaleza pura, aunque no hace tratados específicos de cómo serían las virtudes humanas, etc. De modo que, voy a hacer un inciso un poco polémico, ¿no? Avanzando los siglos, surgiendo errores en luteranismo, zwinglianos, calvinistas, y después Bayo, en Bélgica, que en principio Bayo es un teólogo en el Concilio de Trento, pero el hombre se enreda, se enreda y hereda su lío en mucha parte Hansen. Pero este error que voy a decir es característico de Bayo. Bayo lo que hace es decir, Dios no podría haber creado el hombre en estado de naturaleza pura. Tenía que crearle destinado a ser feliz de la manera para la que Dios le creaba para la felicidad, que es la vida eterna, en la visión beatífica. De modo que lo que llamamos sobrenatural no es que esté, por en este sentido, por encima de la naturaleza, sino que la naturaleza está destinada a recibir ya este don divino, elevante, y la elevación pertenece a la esencia de la naturaleza humana, tal como Dios la concebido eternamente. Con lo cual, la gratuidad y la heterogeneidad, lo que el hombre está destinado a poseer, es algo que ni oído yo, ni oreja yo, ni ascendió al corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman, que dice la Escritura. Esto quedará borrado, a pretexto de que se viese bien que el hombre, al perder la gracia santificante, quedaba destruido en su propia naturaleza. De modo que el bayanismo ponía, diríamos, una exigencia optimista en la naturaleza humana, en orden a lo sobrenatural, en el hombre antes de la caída, y consiguientemente un pesimismo radical en el hombre después de la caída. ¿Me explico? Sí. Entonces vinieron los siglos de la polémica, de la teología antiprotestante, anticanzenista, antibayanista, en que todos los escolásticos se pusieron de la parte de las condenaciones de Bayo que había hecho el Papa San Pío V, el que declaró doctor de la Iglesia a Santo Tomás, el dominico, pero en que se caracterizaron muy básicamente teólogos de la Compañía de Jesús, como por ejemplo San Roberto Bellarmino, Lesio, etc. Entonces, en el siglo XX ha sido de moda desconocer todos los desarrollos doctrinales que en polémica contra el protestantismo, contra el jansenismo y contra el bayanismo se han movido aclarando lo que pertenece a la naturaleza del hombre como tal, lo que pertenece a la elevación, la heterogeneidad de la gracia sobre la naturaleza y la hipótesis de la naturaleza pura, que condiciones tendría. Porque esto Santo Tomás lo había tratado menos que los autores del siglo XVII. Y entonces se ha dado, curiosamente, entre los jesuitas franceses, una reacción hostil a todas las posiciones de la teología católica antibayanistas, hasta llegar a despreciar la hipótesis de la naturaleza pura totalmente, ¿no? Fundándose en que no estaba tan aclarada ni formulada explícitamente, ni mucho menos en los santos padres, que en la Biblia no se entretiene en explicar qué hubiera pasado si Dios hubiese creado al hombre de otra manera que le creó, que la liturgia, pues cuando habla de la dignidad de la sustancia humana, ya la supone con la dignidad de hijo de Dios. Y la reforma es la restauración de la gracia santificante, y la nueva infancia de la verdadera inocencia a que renace el bautismo es la dignidad en que fue inicialmente el honor de su principio, que es la elevación corre en su natural. Lo que pasa es una cosa. Que si se desprecia totalmente los autores antiprotestantes y antijansenistas, que como diría San Ignacio, como son más modernos, tienen que defender las definiciones que ha hecho la Iglesia contra los errores de Bayo y Hansen. Y han hecho, en este sentido, esto que estoy diciendo, lo dice León XIII, en la encíclica en que mandó a la Compañía tener a Santo Tomás como su propio doctor. Dice, pero la Compañía no tiene que despreciar el patrimonio de sus doctores eximios, porque ellos defendieron los errores, defendieron la doctrina católica contra los errores que habían surgido en los siglos posteriores. O sea que hay cosas en la teología post-tridentina que no son retrocesos, son progresos. Y despreciarlo e invocar, aunque sea Santo Tomás o San Agustín o San Anselmo, contra doctores de la Iglesia como San Roberto Bellarmino, eminente en la controversia contra el protestantismo y contra el bayanismo, no es correcto. Porque entonces ocurre una cosa, la experiencia lo ha probado. Los que defienden, los que niegan la posibilidad del estado de naturaleza pura, dicen atacar una cosa que algunas veces se ha dado bastantes veces, que hablar de la naturaleza humana, ¿cómo sería sin la gracia de Dios? Y también funcionaría y tendría sus propios fines y tal cosa. Puede llevar a una especie de naturalismo antropocéntrico y tal cosa, sin duda. Lo que pasa es que los que han denunciado en la doctrina post-tridentina estos errores humanísticos, de hecho, han leído del revés la tradición patrística, bíblica y litúrgica. Leído del revés. Porque después de la emancipación racionalista contra la fe, pensar el fin sobrenatural como algo dado ya en la creación, tiende a afirmar el último fin como una cosa connatural al hombre, tiende a poner la visión beatífica como algo innato en el hombre, en su propio dinamismo, y llega a confundir el plano natural y sobrenatural, e instalarse tranquilamente en posiciones, por ejemplo, el ontologismo malebranciano, o la de Gioberti, ¿verdad? Y que se mueven en un ambiente completamente distinto de la tradición de San Agustín y de Santo Tomás, completamente distinto. De modo que una serie de corrientes y autores que se les puede reconocer, porque siempre hay que inclinarse más a salvar la proposición que a condenarla, se les puede reconocer que son católicos y que no han querido apartarse de la ortodoxia y que han pretendido profundizar y depurar de errores naturalistas, posttridentinos o renacentistas a la tradición católica. Se les puede reconocer algo así, pero yo digo tranquilamente que están equivocados. Lo digo, por ejemplo, del cardenal Libac, y lo digo de Maurice Alondero. Están equivocados. Es muy sano distinguir la naturaleza de la gracia. Y es muy sano saber que Dios no creó la naturaleza sola, sino que ya la creó elevada al orden de la gracia. Y para no caer en el riesgo que denuncia Libac, por ejemplo, en los molinistas del siglo XVII, que incurrieron en él gravemente, pero Libac incluye en otra línea, equivocada también, que ha dado, en mi opinión, un resultado tremendo, muy desintegrador en la teología de nuestro siglo. Digo que la afirmación de la no posibilidad de la naturaleza pura, es decir, la negación de la hipótesis de la naturaleza pura, tiende a la naturalización, en el fondo, de lo sobrenatural, a considerar el orden de lo sobrenatural como un orden de dignidad de la sustancia humana, ahora lo digo entre comillas, como un orden de naturaleza humana en su honor humano. Y entonces, pretendiendo hacer teocentrismo, se ha hecho antropocentrismo y de la peor especie. Yo he hablado con mucha libertad, me hubiera gustado que estuviese el padre Suñar presente, para que supiese lo que digo, que no es ninguna atrocidad. Está de acuerdo con la encíclica Humanae Generis, está de acuerdo con todas las directivas del magisterio, oficialmente tales. No está de acuerdo esto que digo con las modas. Pero además, digo enseguida otra cosa. Si se alude al riesgo que corrieron muchas veces y gravemente los molinistas del siglo XVII, de que la hipótesis de la naturaleza pura les hiciese desconocer la tragedia del hombre caído, privado de la gracia santificante por el pecado original, y hacían un humanismo optimista, demasiado complaciente con las fuerzas humanas. Para no caer en este riesgo, hay que tener en cuenta una cosa muy sencilla. A ver si me explico. No hace falta decir que la elevación era exigida por la creación de la naturaleza para reconocer esto tan simple. Si el hombre hubiese sido creado en estado de naturaleza pura, la carencia de la gracia elevante que le hace hijo de Dios, le destina a la visión beatífica, tendría un carácter puramente negativo. No tendría la gracia que tiene ahora el hombre bautizado o Adán. no la tendría. Pero no tendría un carácter privativo. En cambio, supuesta la creación de la dignidad de la sustancia humana, elevada a la filiación divina, supuesto que el honor inicial de la naturaleza creada por Dios, esta inocencia primera, era ya elevada, el no heredar la gracia santificante y haber perdido el don de integridad, que esto viene por añadidura, diríamos, pero el no tener la gracia santificante por nacimiento, el nacer sin la gracia santificante en los hijos de Adán, tiene un carácter privativo. Ser creado en estado de naturaleza pura, no es ser creado el hombre en estado de pecado. En cambio, no haber heredado la gracia que Dios dio a Adán es nacer en pecado original. No sé si me explico. Y esto es la pura doctrina del Concilio de Trento. Consecuencia de esto, de que la carencia del orden de la elevación en el hombre después del pecado original tiene carácter privativo, consecuencia de esto, lo digo enseguida, consecuencia de esto, la naturaleza humana, que por el pecado de Adán y por nuestros pecados mortales queda expoliada de lo gratuito, de lo sobrenatural, queda herida también en sus facultades naturales, expoliatus gratuitis, vulneratus in naturale. De modo que el libre albedrío, que Lutero decía que se perdía por el pecado, y que es de fe católica que se conserva en el hombre a un pecador, pero se conserva atenuado, inclinado al mal, propenso a cerrarse sobre sí, al egoísmo y al no darse al don divino. De modo que, creada la dignidad de la sustancia humana, en un orden sobrenatural, la pérdida de esta elevación tiene un carácter privativo. No solo es una negación, sino es una privación el decir nacemos no en gracia. Supuesto eso, supuesto esto, voy a presuponer en estas reflexiones de estos días siempre que la vida cristiana, toda ella, es siempre la vida humana elevada por la gracia de Dios. Es la vida del hombre que vive incorporado por la gracia al cuerpo místico de Cristo. Es la vida del hombre hecho de nuevo, hijo de Dios. Esto es la vida cristiana. Y esta vida cristiana comportará, como veremos en la segunda conferencia, comportará la exigencia de que la naturaleza, incluso en sus perfecciones naturales, herida por el pecado, ponga, ayudándose por la gracia en su propia restauración, se ponga integrada, incorporada al servicio de la gracia, de modo que todo lo, hablo con San Pablo, todo lo natural y humanamente honesto, digno y noble, todo puede ser para el cristiano no solo legítimo, sino en muchos casos y según la vocación de cada uno, algo, diríamos, obligado. Está llamado a hacer todo lo que sea humanamente positivo, lo cual no quiere decir que todos tengamos que tener todas las cualidades y que los que están llamados por Dios a la virginidad tengan que tener las experiencias profundas y tan nobles de la vida matrimonial, ¿verdad? O que todo el mundo tenga que tener todas las capacidades, ¿verdad? No sé si me explico, ¿eh? Porque se abusa de esto, del valor de lo humano. ¿Eh? Se abusa. Se abusa. Y sobre todo se dice mal que lo humano tiene valor divino. Pues no. Lo humano es hecho participante de la divina naturaleza. Y en virtud del vino, aquella gotita de agua se vuelve vino, ¿verdad? Es muy pequeñito lo humano. Y toda la grandeza viene de estar echado sobre el vino de lo divino. Es infinitamente más perfecta la gracia que la naturaleza. Lo que pasa es que esta elevación a la filiación divina. Dios, por la encarnación, nos la ha dado a nosotros, los hombres pecadores. Somos nosotros, en cuanto hombres y en cuanto pecadores, misericordiosamente perdonados por Dios, somos los destinatarios de este don infinito. Y entonces la gracia, precisamente porque es infinitamente más perfecta que la naturaleza y es divina, divinizante de nosotros mismos, puede exigir de nuestra vida humana que pongamos al servicio de la gracia todo lo que tengamos que poner de orden natural y que renunciemos al servicio del reino de Dios de todo lo que tengamos que renunciar en el orden natural. Lo cual tampoco es tan extravagante, digo yo, porque si cualquier cosa humanamente eminente no se puede hacer sin muchísimas renuncias a otras cosas no menos dignas, de modo que los que corren en el estadio se tienen que renunciar a muchas cosas que también son valiosas, y si se están entrenando para correr en un estadio no pueden gozar de escuchar una música, porque tienen que estar corriendo, como explica San Pablo, y renuncian a muchas cosas. Pues si para una corona perecedora renuncian a muchas cosas, también nosotros, que esperamos una corona eterna, tendremos que renunciar a muchas cosas. O sea que voy a terminar, porque son las 8 y porque ya hemos entrado en el ambiente. De modo que el hombre, en su creatureidad, en su naturalidad humana, por el pecado original, carece de la gracia de modo privativo y solo se reforma, incluso en sus perfecciones naturales, por la gracia santificante. Esta gracia santificante no destruye la naturaleza, la sana, la eleva, le exige aquellas renuncias que son necesarias para su seriedad, para su maduración, para su perfecto cumplimiento de su vocación humana, diría. No destruye la naturaleza, la exige, pues todo lo que es exigible para la seriedad de la vida, de la renuncia, el sacrificio y de la concentración en aquello que el hombre puede realizar, que siempre en lo humano precisamente es limitado. Solo podemos tener un fin infinito, absolutamente limitado en el plano de la inserción en la vocación sobrenatural. De modo que yo hoy voy a dejar esto aquí, dejando afirmado que la dignidad de la sustancia humana es ciertamente el que ya en su ser personal es creado imagen y semejanza de Dios, pero que esto fue creado para participar de la filiación divina, y esta es la dignidad en que fue constituida y que Cristo reforma. Y que la vida personal humana está ordenada a una felicidad eterna, sobrenatural. Y no sabemos, se puede conjeturar legítimamente qué hubiera pasado en una hipótesis del estado de naturaleza pura, con tal de que se reconozca que en nosotros la carencia de la gracia tiene un carácter privativo que no tendría si el hombre hubiese sido creado en estado de pura naturaleza. Y finalmente, que sólo la nueva elevación, la regeneración, la reforma de que hablan estas oraciones, regeneración, reformarse, por la gracia del hombre en su primitiva dignidad originaria de la elevación a la ordenanza natural, puede hacer que el hombre sea sanado también en las heridas que la pecaminosidad produce en su propia, en las propias dimensiones naturales de su dignidad personal. Y hoy lo dejo aquí. El día que viene seguiremos. Gracias por la atención.